la filosofía de lo que somos. Cada camino que tomamos nos lleva a un destino que hemos elegido anteriormente. El camino que elegimos es, por lo tanto, nuestra responsabilidad absoluta. Escribir un camino es como escribir una partitura. Requiere tiempo, armonía y silencios. Y cuando se escribe una buena melodía, el resultado es grandioso. Uno se puede sentar a escuchar con agrado una buena pieza musical, pero difícilmente lo hará cuando el sonido se parece más al ruido. Hay que escribir bonitas melodías cada día de esta corta existencia en este plano material. Eso es lo que van a escuchar de nosotros cuando ya no estemos vivos. Esta es Metropólica Radio Internacional. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Y esto, Carmina Burana, algo que lo escuchamos siempre, nos va a poner los pelos de punta, pero no por lo tinieblo que le han hecho creer, sino por la emoción tan impresionante que transmite. Esto es de un señor, Carl Orff. Bienvenidos a Metropólica Radio Internacional. Y hoy, como siempre, tenemos tras los micrófonos a Marta Valencia, literalmente, y esta es Metropólica Radio Internacional. Estamos migrando, igual Metropólica Radio continuará por século seculón, pero estamos migrando hacia radiolametro.com y en nuestra página de podcast, ya próximamente, policaster.com, en donde podrán encontrar, ya escucharán un número de 1000 podcasts de diferentes autores. Entonces, bienvenidos a esta nueva secuencia en Metropólica Radio Internacional. Miguel Rico López, director general de Metropólica Radio, y quien les habla en este momento con Miguel Rico López, también como control master hoy, y con los dejo a ustedes con Marta Valencia y nuestra invitada especial. Bienvenidos a Literalmente. Ausencia poética. Es este decir que se agolpa en la garganta, que proviene de ese dolor punzante, de ese hueco abierto dentro, el que se llena de carencias y nostalgia. De ahí surge el verso, el gesto solidario del alma que busca redimir los azares de esta vida que se vive, a veces sin siquiera preguntar o desear. Tan solo surge, va y viene. En esa ausencia dolorida de este cuerpo deseoso, de esta mente vacilante, está la poesía. Ella penetra en lo no dicho y lo catapulta hasta el corazón. A veces se vuelve poema. Tal vez, como dice Mónica, a las 5. Para mí hoy es un placer saludar a todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional con una nueva entrega de su programa Literalmente, hoy Ausencia Poética. Es un verdadero honor para mí, realmente lo menciono de corazón, tener aquí a una escritora que toca fibras, que hace ruego, nostalgia y vida, que transita la poesía, se hace una con la palabra y en ese incesante batallar abre las alas hasta tocar este reflejo azul del cielo. Ella es Mónica Quintero Restrepo, que está con nosotros, escritora, poeta, periodista cultural, una verdadera andadora de la literatura. Mónica, muy buenas noches para ti. Gracias por estar con nosotros en esta noche de Literalmente. Hola, a todos los que nos están escuchando, pues yo muchísimo más feliz de conversar, de estar aquí. Siempre me alegro mucho de poder hablar de poesía, y bueno, me hace muy feliz pues conversar con vos y a la gente que nos escucha también. Le damos la bienvenida de nuevo, Marta, después de casi dos lunes de ausencia. Sí, estuvimos dos lunes. Nos tomaron pues, festivos y los festivos andamos en espero tarde. Que nos hayan extrañado todos los oyentes de Metropólica, la poesía, la literatura, el arte y la cultura, pero hoy qué mejor vuelta que con esta maravillosa poeta, escritora, periodista, toda una andadora cultural, Mónica Quintero Restrepo. Y antes de iniciar con Mónica, con su recorrido literario, yo quiero hacer lectura de un poema que está dentro del poemario de Mónica, tal vez a las 5, y dice así: tu cuerpo es polvo en un cementerio, en un osario de 30x30, y de fondo, no sé, no hay nada más que un nombre y una fecha que envejece, al lado, una flor de plástico del olvido. No nos gustan los cementerios, de tu cuerpo no queda nada, el fémur quizá, que ya no sirve. Mónica Quintero Restrepo, hoy en Literalmente, es un honor tener a esta mujer poetaza aquí con nosotros en esta noche de Literalmente. Y Mónica, para todos los que hoy nos escuchan, cuéntanos quién es Mónica Quintero Restrepo, desde hace cuánto transitas por el sendero de la literatura y cómo fueron tus inicios en la escritura y en la lectura. Pues Marta, yo empecé a escribir desde muy niña. Yo creo que tengo recuerdos de a los 7 años ya como intentar hacer poemas. Básicamente pues no sabía qué era eso, ¿cierto? Pero sí tengo recuerdos de muy niña como tratando de escribir. Y para mí eso es muy importante porque a mi papá lo mataron cuando yo estaba muy pequeñita. Yo tenía tenía casi 2 años, 1 año y 8 meses, y la escritura desde niña se convirtió para mí como en una manera de explicar al mundo y de explicarme cosas, ¿cierto? Como por ejemplo, porque yo no tenía un papá y el resto de mis amiguitas sí lo tenían. Entonces, desde pequeña pues como que estoy en el mundo, pues estoy tratando de escribir, ¿cierto? Y yo crecí en un pueblo que se llama Río Sucio Caldas, que lo agradezco mucho porque es un pueblo pues muy, muy cultural. Allá celebran el carnaval de Río Sucio, que mucha gente conoce pues porque tiene un símbolo que es el diablo, pero que tiene un fuerte contenido literario, y realmente Río Sucio es un pueblo muy cultural y que yo agradezco haber crecido allá, porque eso, yo creo que eso sí lo permea como estar en un lugar como esos. Y bueno, entonces al final estudié comunicación social y me hice periodista. Trabajé durante 14 años en el periódico El Colombiano como periodista cultural, después como editora de tendencias y de cultura, y como de una revista que es el último suplemento cultural que todavía circula impreso con un periódico que es Generación. Entonces estuve ahí como editora en los últimos 4 años, y bueno, yo creo que si tuviera, uno nunca sabe quién es, pero si tuviera que decir quién soy, es alguien que quiere realmente escribir. A mí me interesa mucho la escritura y cómo con la escritura uno se explica cosas y se conecta sobre todo con los otros. Cuando yo leo, Marta, yo siempre estoy buscando como compañía, ¿cierto? Como entender ciertas cosas a través de la lectura. Entonces, bueno, creo que finalmente, sí, lo que te dije, si algo es importante para mí es como quién es alguien que quiere escribir realmente. Y para todos los oyentes, yo les recomiendo, sigan a Camila, más adelante vamos a dar sus redes sociales. En Instagram ella tiene unos escritos maravillosos, llenos de esa carga de sensibilidad, de emoción, de querer decir, de querer hallar, del que nos comentaba ahorita, incluso una última publicación apenas de hace 19 horas, que es una verdadera belleza. Entonces a todos los oyentes, sigan a Camila en Instagram, Camila Abril con V. Es increíble ese sentir de Camila, ese compenetrarse con la poesía, con su búsqueda, y a partir de esa búsqueda hallarse también vinculada a quienes estamos aquí transitando en esta vida de los vivos y también en esa vida que ya pasó de los muertos. Camila, como nos comentabas ahorita, fuiste por varios años macroeditora de tendencias en el periódico El Colombiano, y hacíamos esta referencia también frente a la promocional que publicamos, donde se manifestaba en presente, pero realmente Camila ya no hace parte del Colombiano, lo dejó apenas ahorita en junio. Pero quería preguntarle, a raíz de los años que estuviste en ese rol de editora, de macroeditora y de editora de la revista Generación, ¿cómo se compenetró tu rol profesional en tu caminar literario y la construcción de tus poemas? Marta, pues bueno, quisiera explicarle a la gente que ahorita que dije quién era, no le expliqué sobre Camila Abril, porque para mí es muy importante como tener... tener ese que en principio fue un seudónimo. Yo creo que lo descubrí a los 15 años porque iba a mandar unos poemas a un concurso del colegio y necesitaba un seudónimo, y bueno, apareció Camila Abril y yo me conecté con él muy fácil. Pues fue como cuando uno siente clic con algo, y pues Camila Abril ha estado conmigo toda la vida. Y yo ahora siento, y es muy raro, pues, y la gente podrá decir, hasta está muy loca, pero yo siento que es un alter ego y que me ha ayudado mucho, sobre todo ahora que me preguntas por el tema de lo periodístico. Y es que yo estudié periodismo porque yo quería escribir. ¿Y cómo les parece, pues, que yo estaba pensando en estudiar literatura? Pero pues como en esa época le decían, usted estudia literatura y termina de profesora de colegio. Y mi mamá era profesora de colegio, y yo la veía con esos cerros de cuadernos, como teniendo que calificar todo eso, y yo decía, ay no, yo profesora de colegio no quiero ser. Y entonces estudié periodismo, pues porque dije, pues por ahí puedo entrar a la escritura. Y realmente en un inicio fue muy difícil como encontrar el camino. Entonces me sirvió mucho pensar que Mónica era la periodista y que Camila era la que hacía ficción, y eso me sirvió mucho porque no tenía mucho tiempo para escribir ficción, pero también como para entender cosas como que el periodismo está sujeto a la realidad y que uno no puede cambiar ningún detalle. Pues a mí me gusta mucho decirlo de esta manera. Alguien tiene las medias, no sé, verdes, y pues yo estoy escribiendo una crónica y estoy haciendo una descripción de ese personaje. Por más que a mí no me gustan las medias verdes, yo ni siquiera ese detalle tan simple que parece muy, muy, muy de la nada, pues uno no lo puede cambiar, ¿cierto? Sí. Pero sí descubrí, por ejemplo, que uno en el periodismo podía utilizar las herramientas de la literatura, de la escritura, para que sus textos fueran más literarios, o sea, periodísticos, pero literarios, que eso fue lo que a mí me interesó siempre cuando yo escribía: buscar una voz propia, buscar un estilo que fuera mío, aunque fuera periodístico. Entonces, al principio sí tuve esa pelea como el periodismo es muy duro, no tienes horario. Entonces al principio fue como pensar en, no me... el periodismo me está poniendo a escribir todos los días, porque pues un periodista de un periódico escribe todos los días, pero a su vez llego a casa muy cansada para escribir poemas o para escribir otras cosas. Entonces ahí fue cuando fue muy, muy importante ser Mónica y ser Camila. Pero en los últimos años me he reconciliado mucho, porque yo creo que ahora estoy escribiendo gracias al periodismo, a todos esos años escribiendo diario, la disciplina que te da, la rapidez que te da, la manera en que te concentras es muy importante. Entonces, pues, y lo que te digo, puede que cuando uno haga periodismo habla de la realidad, pero todas las herramientas que tiene la literatura y la escritura uno las puede utilizar cuando escribe. Entonces, yo creo que todo lo que está pasando ahora conmigo, porque... terminé en El Colombiano porque renuncié, porque me vine a estudiar una maestría en escrituras creativas en Iowa, Estados Unidos, precisamente porque ya quiero dedicarme a escribir, y estoy en un proyecto que necesita de mí, que estar ahí en ese proyecto 100%. Ahora, todo eso tiene mucho que ver con lo que hice en el periodismo, y ya no peleo con eso, sino fuerte recorrido que le agradezco también que hiciste. Sí. se lo agradezco muchísimo. Todo el aprendizaje que el periodismo me dio, se lo agradezco en este momento, que voy a dedicar un tiempo de mi vida solo a escribir. Hacer lo que te gusta, y además que a partir de esos enfoques que tuviste también en el periodismo, esa manera de ver las cosas, de plasmarlas en papel, todo eso te llevó también a conectar Camila y Mónica. Y bueno, esa manifestación de Camila la teníamos un poquito más adelante. Mónica se nos adelantó, pero ya para todos los oyentes que van a buscar a Mónica a través de Instagram, ella aparece como Camila Abril, por ese sentido, ese yo poético que surge a partir de Camila y esa conexión con Mónica, periodista, y Camila, escritora y poeta. Y ahí hay una cosa, Marta, que es muy importante, es que yo en el periodismo me dediqué a la cultura, porque es algo en lo que realmente creo. Pues yo sé que es muy importante todas las otras áreas, que hablar de política es muy importante, que hablar, pero hablar de cultura también, porque ningún cambio social se da sin lo que uno puede hacer desde lo cultural. O sea, los procesos culturales son fundamentales, y yo creo que creer en eso, creer en la cultura, también me enseñó muchas cosas, y es parte también como de lo que soy hoy y de lo que agradezco mucho como haber estado estos años en el periódico. Y que de alguna manera el arte, la cultura, la literatura es expansión, ¿no? Es abrir caminos, es abrir mente, es tener la oportunidad de ver las cosas desde muchos puntos de vista, y yo pienso que esa amplitud es necesaria para comprender quizás muchas de las cosas que nos pasan cotidianamente. Bueno, Miguel, te cedo la palabra. Sí, felicitando a nuestros oyentes en los cambios que hemos tenido. Hoy tenemos una conexión significativa, tenemos personitas nuevas en Colombia, Estados Unidos, Argentina, Chile, México, España, Alemania, Guatemala, Bangladesh, Venezuela, van a nombrar algunos, Perú, Brasil, Vietnam, Honduras, Irlanda, Francia, Ecuador, Canadá, Kenia, Uruguay, Bonaire, República Dominicana, Egipto, India, Paraguay, Australia, Bolivia, China, Cuba, Dinamarca, Italia, Malasia, Nicaragua, Portugal, Arabia Saudita, Singapur y Corea del Sur y Suiza, además de ellos, son los que están conectados en este momento. Me encanta que todos nuestros oyentes de todas partes del mundo estén hoy escuchando a Mónica, esta poeta tan maravillosa, bueno, y que tiene tanto bella por decir. Es un honor, y bueno, a todos los oyentes, gracias por estar con nosotros. Muchos de ellos trasnochando, muchos de ellos en otro lugar del planeta, por convicción, por querer escuchar literalmente y escuchar a Mónica Restrepo, Mónica Quintero Restrepo, que está hoy con nosotros. Es que llevamos 11 años al aire, Marta. Vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Vamos a escuchar María, de estos personajes, Café Tacuba, que además es una letra, una música, una cosa completamente alucinante. Entonces vamos con Café Tacuba y María en Literalmente Metropólica, Radio Internacional, Noche de Poesía. Sola de noche, María, pena por la ciudad, recorriendo las calles que un día negó besos en la oscuridad. Negados, María, nunca más Cuba y María, en Metropolica Radio Internacional. Ausencia poética. ¿Cómo desprenderse de este anhelo subterráneo? ¿Cómo sujetarse a una realidad que no se observa, que se deshace entre los espacios sin llenar? ¿Cómo abrirse camino sin el peso de este cuerpo que ya no está, que nunca fue, que se hizo polvo? Escribirlo, nombrarlo, hacerlo mirada, buscarlo, crearlo, fungirlo en poesía y claudicar al sufrimiento a través del verso que se hila a la nostalgia. Verlo a través de la palabra que surge y se plasma en el papel o en el pensamiento que brota, que se cuela sin previo aviso. Es esta ausencia poética que salva, que confronta, que duele, que esculpe una vida soñadora, la hace livianamente hermosa, cándidamente oscura. Proyectar una luz en el fondo del alma, volverla recorrido, un decir necesario, una urgencia. Hoy, Mónica Quintero Restrepo con nosotros en Literalmente. Metropólica, Radio Internacional, lo que tú eres. Mónica, la ausencia como catarsis y evolución, como principio y final. ¿Qué tanto ha estado presente la ausencia, la nostalgia, el recuerdo, el dolor en tu creación poética? Realmente es todo, siempre ha estado ahí la ausencia, el recuerdo. Yo escribo mucho sobre mi papá, en el proyecto en el que estoy en este momento está incluso dedicado solo a él, y estoy trabajando precisamente como los recuerdos, la memoria, que es algo que me interesa tanto. Porque recordar es inventar, ¿cierto? ¿Quién te dice a ti que eso que estás recordando, que además en mi caso no son recuerdos míos, sino que me robé de los amigos de mi papá, pues no los estoy como inventando? Pero Marta, hay una cosa y es que, pues yo no sé, yo creo, lo voy a decir de esta manera que es muy simple, pero quienes se vieron esta película de Disney que se llama Intensamente, sí. Descubre que uno tiene cierta tendencia a ciertos sentimientos, el mío siempre ha sido la tristeza, me sale muy fácil la poesía cuando, como explorándolo desde la tristeza, desde la nostalgia, desde la ausencia, me gusta mucho trabajar esos temas, sobre todo porque siento que el social nos han dicho que está mal estar triste, que cuando lo ven a uno llorando, está mal llorar, como a mí muchas veces me han dicho, como en relación con mi papá, como, ¿usted por qué sigue triste por su papá si él se murió hace tantos años? Y la verdad es como que yo siempre he pensado en que hay que reivindicar la tristeza y esos sentimientos, pues como que además estamos en una sociedad que nos está diciendo todo el tiempo que hay que ser felices, que todo tiene que estar muy bien, que todo, y la vida tiene eso, ¿cierto? Tiene felicidades, tiene de todo, ¿cierto? Tiene felicidad, tiene alegría, tiene tristeza, tiene nostalgia, y yo creo que parte de vivir es pasar por todo eso y aceptar ese tipo de cosas, o sea, no hay que esconder nada. Además porque tú no puedes vivir en un completo estado de felicidad todo el tiempo, eso no existe, y porque la tristeza además también nos enseña muchas cosas, y estoy hablando de la tristeza, no estoy hablando de la depresión, sí. Que es un problema distinto, que es un problema médico, no, estoy hablando de sentir tristeza porque terminaste con alguien, ¿cómo no te va a doler que alguien a quien has querido tanto se vaya de tu vida? ¿Por qué no voy a sentir esa tristeza? ¿Por qué voy a dejar de sentir tristeza por la muerte de mi papá? Sí, eso a mí me marcó y me cambió la vida. Y no es que yo viva triste porque a mi papá lo mataron, pues porque finalmente lo mataron hace muchos años, yo le he hecho el duelo. Pero, por ejemplo, en el caso de mi papá, a mí me parece que hay muchos temas que surgen de su muerte que a mí todavía me interesan. Y te lo digo, Marta, nosotros vivimos en un país todavía muy violento, en el que todavía matan a muchas personas. Es un país muy difícil para los líderes sociales, por ejemplo, y pues somos muchos a los que en algún momento nos han matado a alguien, y lo que hacen es decirnos que no hablemos de esos muertos cuando esos muertos nos han hecho tanto daño, ¿cierto? Son vacíos que están ahí y que son vacíos difíciles de llenar, y que a la gente le parece más fácil decir no hable de eso, cuando al contrario, esos son temas de los que tenemos que hablar si queremos socialmente enfrentar lo que nos pasa. Entonces, no sé, a mí esos temas me gustan, me parece que son necesarios conversar de ellos, me conecto muy fácil con ellos. Yo realmente tendré alguno que otro poema de la felicidad, pero no me conecto tan fácil con ella, si bien estoy segura que hay que sentir todo. El otro día me gustaba como decirle a alguien que cuando me aceptaron en la maestría, yo sentí como una felicidad y un sentimiento que no había, como que del que no había sido consciente en muchos años, y era que la felicidad me hizo sentir muchas ganas de saltar, ¿cierto? Como salto, salto, salto, salto, salto. Y sentir eso fue muy bonito, ¿cierto? Entonces creo que hay que sentir todo. Sí. Yo soy como fan de sentir lo que haya que sentir. De experimentarlo, según, ¿no?, el momento. Sí. De ¿qué dijiste, Marta? De experimentar toda la emoción. Sí, de experimentar. Y otra cosa, pues, que sí está mucho en mi creación y que me interesa muchísimo, yo a veces parezco un lorito mojado porque lo repito mucho, es que a mí me interesa encontrar la poesía en la cotidianidad. En los momentos cotidianos es donde uno tiene que encontrar la belleza, porque es ahí donde se la pasa todo el tiempo. Y yo creo que a mucha gente todo el tiempo está buscando como lo bonito en lo extraordinario, pero lo extraordinario pasa cada tanto. En cambio, todos los días nos bañamos, todos los días tendemos la cama, todos los días tenemos que almorzar, y ahí es donde tenemos que encontrar la belleza. A mí, por ejemplo, me obsesionan las medias. Yo creo que en las medias hay una metáfora de la vida hermosa, sobre todo en personas como yo que vivimos separando las medias y que se viven perdiendo, entonces vivimos separando eso. Por ejemplo, las cucarachas me interesan mucho porque les tengo mucho miedo, y a veces me enseñan más de lo que parece. Entonces, como que estar atenta al mundo me interesa y me gusta mucho. No sé, Marta, si quisieras, hay un poema que a mí me gusta, que es sobre las medias. Claro que sí. Que si quieres, Mónica, lo podría como, no, como leer. Increíble, porque conecto mucho con lo que tú estás diciendo y pienso que, no sé, yo soy una nostálgica, perdón por la expresión que voy a decir, soy una nostálgica de mierda. Y también conecto mucho con la emoción y la tristeza, y la contemplación, y bueno, no, para mí, maravilloso que nos leas y nos conectes con ese sentimiento que nos has narrado, Mónica. Hay un oyente y queremos saludarlo. En este momento son las 3:30 de la mañana en Ramicu, Balsea, eso es en Romaní, es un colombiano. Y le manda a decir a Camila que también es de Manizales, que él es de Manizales, bueno, Caldas, básicamente. Y que hacía mucho tiempo no escuchaba directamente a alguien hablar pues, su lengua, la forma en la que nos está diciendo él. Qué hermoso. Así es que saludamos, no nos da el nombre, pero ya sabes, Ramichu Balsea, supongo que se pronuncia así, allá al otro lado del mundo, Rumanía. 3:31 de la mañana en Rumanía en este momento. Bueno, un saludo para el oyente y qué honor y gracias por escuchar a Mónica y no que se conecten y esa es la emoción también que trae la literatura y la poesía. Entonces, Mónica, el micrófono es tuyo para que nos hagas lectura de tu poema. Muy bien, se llama Cuando se pierden las medias. La última vez que supo de esa media estaba encima de la única camisa amarilla como si quisiera ser encontrada. La vio, pero siguió de largo, como cualquiera cuando tira la ropa sucia. Fue también la última vez que las vio juntas, que pudo haberlas llamado medias en plural, no las llamó. La ropa se lavó en ciclo suave dos veces a petición de su mamá, y sin jabón, porque el jabón le quita el color a la ropa negra. Se colgó cada prenda en un gancho y los calzones aparecieron uno a uno para ser colgados de la misma manera. Las primeras medias estaban cerca, las segundas andaban peleadas, pero se encontraron. Las terceras y las cuartas estaban escondidas, una atrapada en las aspas de la lavadora vieja. Apareció sola, siendo una media nomás. La buscó en las botas de los pantalones, atravesada entre las mangas de las camisas negras, miró la canasta de la ropa sucia, volteó la camisa amarilla dos veces también, y entonces supo que había una media perdida, que la última vez que la vio fue esa vez de afán, sin recordar que las medias se separan de pronto. La abuela decía que los gnomos se roban las medias, les gusta ponerse solo una. Y sabemos, sin embargo, desde su nombre, que las medias no están hechas para la soledad. Hermoso, las medias, los gnomos se roban las medias, y me recordó esa frase de Spinetta de que los duraznos son de los duendes. Hermoso, Camila, ese sentir tan cotidiano, llevarlo a la poesía, llevarlo al poema y transmitir tanto a partir de algo que parece tan corriente, tan común como son las medias. Quiere decir que las medias finalmente son amantes hasta el fin. son compañía, ¿no? Son ese recorrido también de Mónica. Mónica, cuéntanos esa conexión. Ya nos has venido hablando sobre la conexión que tienes con tu papá, con la muerte de tu papá. Pero quiero que nos cuentes también a todos los oyentes, a quienes te escuchamos, esa conexión especial que tienes con el libro Poemáquinas de Darío Jaramillo Agudelo. ¿Qué tanto se desprende tu poesía de ese sentimiento atado a la lectura de ese libro? ¿Y qué tanto ha sido partícipe de tu catarsis literaria? Para mí ese libro fue muy importante porque yo me lo encontré en la biblioteca de mi casa, en Río Sucio, de la nada. O sea, yo ni siquiera, pues mi mamá, por ejemplo, no sabe ese libro porque estaba en la biblioteca, y era un libro incluso que está marcado por alguien que no sabemos quién es, pero estaba en la biblioteca. Y para mí fue muy importante porque yo me lo encontré, y Poemáquinas es un libro en el que Darío hace como, es para niños, dice que es para niños, ¿cierto? Pero pues para adultos también, pero sobre todo como enseñarle a los niños cómo se crea la poesía, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, yo era una niña, me encuentro ese libro, él tiene muchos poemas ahí y los explica cómo se están creando esos poemas. Para mí eso fue muy importante, o sea, y yo tengo un cariño por ese libro y por Darío Jaramillo, pues porque yo siento que él me enseñó con ese libro muchas cosas, y pues me presentó a unos poetas que después fui conociendo, como Nicanor Parra, sí. que es tan importante, o por ejemplo, hay uno de mis grandes, de mis poemas favoritos que está en ese libro y que puede ser un poema o un pequeño cuento, que es de Augusto Monterroso, y yo tengo muy mala memoria, pero a mí ese poema no se me olvida porque es un poema en el que, pues lo pueden buscar en internet para que lo lean, pero es un poema que dice que antes las montañas se movían porque la gente tenía mucha fe, entonces todo el tiempo las montañas se movían, pero que de un momento a otro la gente dejó de tener fe, entonces las montañas se quedaron quietas y por eso no se mueven. Pero que cuando hay un derrumbe es porque alguien tuvo un atisbo de fe. Y es una divino. Cosa muy, muy, muy hermosa, ¿cierto? Divino. Entonces yo ese libro lo tengo como de cabecera porque yo siento que yo ya escribía poesía, pero yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Y ese libro me empezó a meter de lleno en la poesía. Ese y otro libro que para mí fue y es fundamental, que ojalá se lo regalaran a los niños, y a mí me lo regaló una tía, y se llama La alegría de leer, La alegría de querer, de Jairo Aníbal Niño, que es un libro de poemas de amor para niños, y es una, pues yo le tengo mucho cariño porque ese también fue muy importante porque eran poemas para niños, y yo pues cuando Quise escribir poemas al estilo de Jairo Aníbal Niño, ¿cierto? Sí. Incluso lo copiaba mucho, yo creo que uno empieza copiando también, sí. Entonces copiaba mucho como eso. Y pues tengo como un recuerdo muy bonito porque ya en la adolescencia con unas amigas vendíamos tarjetas y entonces pues una las dibujaba, la otra les ponía la letra y yo hacía los poemas. Y todo inspirado en ese libro de Jairo Aníbal Niño. Entonces yo creo que hay libros que lo marcan a uno, Marta, y para mí esos dos están en la infancia absolutamente. Bueno, y para escuchar a Darío Jaramillo Agudelo, hoy traigo un poema, ya que estamos hablando de este poeta, novelista y ensayista colombiano, Darío Jaramillo Agudelo, en honor a Mónica, que nos acompaña hoy en Literalmente, y dice Darío: primero está la soledad, en las entrañas y en el centro del alma. Esta es la esencia, el dato básico, la única certeza, que solamente tu respiración te acompaña, que siempre bailarás con tu sombra, que esa tiniebla eres tú. Tu corazón, ese fruto perplejo, no tiene que agriarse con tu sino solitario. Déjalo esperar sin esperanza, que el amor es un regalo que algún día llega por sí solo, pero primero está la soledad. Y tú estás solo con tu pecado original, contigo mismo. Acaso una noche, a las 9, aparece el amor y todo estalla y algo se ilumina dentro de ti. Y te vuelves otro, menos amargo, más dichoso, pero no olvides, especialmente entonces, cuando llegue el amor y te calcine, que primero y siempre está tu soledad, y luego nada, y después, si ha de llegar, está el amor. Darío Jaramillo, hoy con nosotros en Literalmente. Y esto que vamos a escuchar se llama De la Nostalgia 1, y es Entre Voces, y es precisamente declamado en la voz de Darío Jaramillo Agudelo. Entonces, te lo dedicamos muy, muy cariñosamente, Mónica. Disfrútate. De la Nostalgia 1. Recuerdo solamente que he olvidado el acento de las más amadas voces y que perdí para siempre el olor de las frutas de la infancia, el sabor exacto del durazno, el aleteo del aire frío entre los pinos, el entusiasmo al descubrir una nuez que ha caído del nogal. Sortilegios de otro día, que ahora son apenas letanía incolora, vana convocatoria que no me trae el asombro de ver un colibrí entre mi cuarto como muchas madrugadas de mi infancia. ¿Cómo recuperar ciertas caricias y los más esenciales abrazos? ¿Cómo revivir la más cierta penumbra, iluminada apenas con la luz de los Beatles? ¿Y cómo hacer que llueva la misma lluvia que veía caer a los 13 años? ¿Cómo tornar al éxtasis de sol, a la luz ebria de mis 7 años, al sabor maduro de la mora, a todo aquel territorio desconocido por la muerte, a esa palpitante luz de la pureza, a todo esto que soy yo y que ya no es mío? Este era la hermosa voz de Darío Jaramillo, Entre Voces, con De la Nostalgia 1 en Metropólica, Radio Internacional. Y dice Camila: ya estás viejo, creí yo también, que tras la muerte los años dejarían de contar, creíste mal, envejeces igual que yo, que estoy de este lado sola, sin voz. Estás viejo, aunque no se te noten los años en esa foto azul que me mira todos los días mientras me arrugo. A las fotografías no se le notan los años, pero a los muertos sí. Felices 36 para Eduardo de Mónica Quintero, Camila, hoy en Metropólica Radio Internacional. Mónica, además de periodista, eres magíster en hermenéutica literaria de la Universidad EIF y fuiste por más de 10 años profesora del taller de escritura de esa universidad. ¿Cómo se deslizó ese decir poético tuyo con el desenvolvimiento en la enseñanza? ¿Cómo llegabas a ese estudiante a partir de tu creación emocional y también racional que hablábamos ahorita con el periodismo? ¿Y fue la enseñanza literaria otra forma de expulsar de ti todo eso que se agolpa en el alma? Sí, Antes de responderte, Marta, quería decir que, pues, que Darío es, yo, ese poema para mí es uno de mis favoritos porque tiene un final bellísimo, como que explota y es muy bello. Yo tengo mucho afecto por Darío por eso de Poemáquinas, pero también porque él es un ser muy generoso y yo como periodista lo entrevisté varias veces. Y es un ser muy generoso que a mí ya como conversando con él me ha servido mucho pues como para escribir y siempre voy a estar como muy, muy agradecida con él. Y por eso a él siempre en mi mesita de noche lo tengo pues como con un cariño especial. Y sobre... Y antes de que me contestes, la pregunta, hay una publicación muy bella en tu cuenta de Instagram en donde Darío te sorprende haciendo lectura de uno de tus poemas, ya cuando se publica tal vez a las 5. Y bueno, a los oyentes nuevamente les digo, pásense por la cuenta de Mónica, es hermoso, es sensible. Ella hace una historia de la cotidianidad, de la hechura de unas arepas, del caminar en bicicleta. Entonces es algo muy bonito, es muy emotivo y no se pierdan estas historias de Camila, esta poesía de Camila. Ahora sí, Camila, el micrófono es tuyo para que nos conteste la pregunta. Sí, sí. Yo les dije pues que estudié periodismo porque no quería estudiar literatura, porque no quería ser profesora. Y la vida da muchas vueltas porque yo termino la universidad en el 2008. Yo fui muy buena estudiante y entonces los profesores me querían y una profesora, que es una profesora a la que yo admiro y quiero mucho, que se llama Sonia, me dijo, dice, ¿qué, Mónica, usted no quiere ser profesora? Ella era la coordinadora del programa. Yo le dije, ¿yo, profesora? Y me dijo, sí, hay unos módulos, en ese momento no era la clase pues, de taller de escritura, que luego se llamó expresión escrita, sino que era unos módulos que le daban de escritura como básica a toda la universidad. Y entonces ella me dijo que por qué no daba un módulo de esos, que esos primeros 6 meses me estuviera con una profesora como de asistente en esa clase para ver cómo era, y que luego podía pues como acompañada de una clase y mirar si a mí me gustaba y ellos ver pues si tenía como talento para la clase. Y pues yo hice eso y resultó que la profe dijo que sí, que ella me veía que podía dar clase. Y justo, o sea, yo me gradué en el junio de 2008 y en enero de 2009 ya estaba dando clase en la universidad. Eso era muy bonito porque me parecía a los estudiantes, pues yo entraba a clase y yo no, y además que siempre he tenido como una cara de niña y una voz de niña chiquita, entonces era muy bonito entrar y ellos me miraban como, y esta es la profesora, y yo como, sí, esta es la profesora, aunque se tenga como su edad. Y me gustó mucho, Marta, yo creo que, sabes, cuando uno es profesor, el que más aprende es uno. Más, yo no sé, yo espero que los estudiantes hayan aprendido, pero a mí me encantó ser profesora. Después de ese módulo empecé a dar taller de escritura, que se llama Expresión Escrita ya en este momento, y es un módulo pues de básico de escritura para quienes están empezando a estudiar comunicación social, y yo lo hacía mucho como taller de escritura porque yo creo que uno aprende a escribir escribiendo, y que de gramática se aprende escribiendo y ensayando, y bueno, y es muy importante para mí porque yo creo que cuando uno corrige a los estudiantes uno aprende mucho. Entonces, por ejemplo, eso me permitió ser editora. Yo creo que ese contacto con los estudiantes me ayudó a aprender a ser editor, que es una cosa que uno aprende pues todavía todos los días, ¿cierto? Y ser editor te ayuda mucho en la escritura porque uno tiene que autoeditarse sus poemas o sus escritos, uno tiene que ser crítico con uno mismo. También creo mucho en el ojo del otro, en el editor, en esas conversaciones que uno tiene sobre sus textos, pero me parece que uno mismo tiene que ser crítico con lo que uno escribe. Entonces pues creo que eso me lo dio mucho ser profesora, y bueno, lo agradezco mucho que Sonia haya visto en mí como la posibilidad de ser profe. Y mira, duré casi 15 años también siendo profe ahí de escritura. Hay un hermoso país en África, Camerún, su capital es Douala, y un colombiano, David, bueno, gracias David. Qué lindo. Nos escribe que 1.46, que acaba de llegar, llegó hace una media hora de ser piloto, y que se conectó a Metropolica Radio porque vio poesía y le gustó mucho literalmente. Entonces, que te saluda Marta y que saludos a la invitada de hoy. Bueno, un abrazo para ese oyente tan fervoroso. Gracias por acompañarnos en esta noche, por acompañar hoy a Mónica con su poesía. En Camerún. Y decíamos que eras amantes hasta el final, que me diese ese extraño ataque de tos. Sí, sí. Sí. Le dimos espacio a Miguel para que volviera en sí. Así que perdemos la vida. Y vamos a escuchar Amantes hasta el fin de nuestro querido Robbie Draco, que, bueno, es genial. Entonces, vamos con Amantes hasta el fin y ya volvemos a Metropolica Radio Internacional. Que pudo sacar esa banda extraña de hace muchos años. Bueno, y voy con un poema en esta noche de poesía con Mónica, un poema de Eva Cal, una poeta española a quien admiro muchísimo. Ella también está publicando su libro Religare, y hoy con nosotros también aquí en Literalmente Eva Calo, Ibe, raya al piso K, raya al piso C en Instagram. Y dice Eva: te dejaré sobre los ojos la noche que anticipa su muerte tras una vaca enferma o su baba oxidando los verdes innegables. Déjate marchar al oficio de afinar la maleza donde pastan las manos que migran. Cada verso es un cordal, mi cuerpo duerme y yo a su lado sobrevivo para quitarle los trajes y las moscas y exactísima decirle mi voz cuando despiertes. Eva Calo, poeta española maravillosa, síganla también en Instagram, su poemario Religare, con nosotros hoy también en Literalmente. Y Mónica, eres aprendiz de pastelería, también es otra de ese hacer cotidiano en el que también obra la poesía. Y yo quería preguntarte, ¿consideras que la poesía se incrusta en toda actividad que realizas, está presente al crear tus galletas, tus tortas, ese dulce se aloja también en tu corazón? ¿Relacionas este aprender con la posibilidad de surgir de las cenizas, de avivar la luz en los espacios sombreados, como hablábamos hace poco, de arropar esa oscuridad de la que hablábamos, esa tristeza, de penetrar en ella y reconocerla, Mónica? Es que yo creo que, como te lo decía ahora, la poesía la tenemos que buscar es en lo cotidiano, ¿cierto? Y para mí, por ejemplo, yo la poesía no es algo que yo diga, ay, me voy a sentar a escribir un poema, no. Para mí los poemas llegan en momentos como, pues, por ejemplo, caminando, a mí se me ocurren poemas, ¿cierto? Cocinando también, tendiendo la cama, aunque mi cama ya se tiende muy fácil, pero cuando era como, cuando uno tiene que cambiar como todas las sábanas, eso es tan difícil, sí. Se me ocurren poemas. Entonces yo sí creo que los poemas están por ahí, y me salen ideas como de la nada. El otro día, pues acabo de moverme, pues de mudarme a Iowa, y estaba en una, pues en el apartamentico, y dejé a mi gato en Colombia porque no me lo podía traer, entonces lo está cuidando mi mamá, y se me entró una mosca, y entonces, pero estuvo conmigo por ahí 3 días la mosca, bueno, se me entró una y la maté, y después se me entró otra y no se dejaba como matar, y yo estaba pensando que estaba viviendo con una mosca, como en reemplazo de Rulfo, ¿cierto? Entonces mira que es un acto como tan simple como de que aparece una mosca de pronto y de ahí pues puede surgir algo. Para mí la pastelería sí es fundamental, porque a mí me ayuda mucho como a salirme, como a relajarme, a pensar. Es otro proceso creativo la pastelería. Yo creo que tengo más talento escribiendo que como pastelera, pero de todas maneras la pastelería es un proceso creativo. Pues hacer una torta, además que tiene que ser preciso. Hoy, por ejemplo, no tengo nada, o sea, tengo una olla y yo quería hacer galletas y la empecé a hacer y no es tan preciso, entonces no me quedaron bien. Entonces como que tiene su proceso, su cosa. Entonces es muy bonito, además que yo pues tengo un sueño que es crear una pastelería literaria, porque yo sí creo que los pasteles pueden ayudar a que la gente lea más, porque si leen mientras están comiendo una torta de zanahoria, les va a quedar esa sensación tan bonita de lo que es comerse una torta de zanahoria, o que si alguien está leyendo, de pronto pida una torta de zanahoria para acompañar la lectura, o sea, como que mutuamente se pueden ayudar y se pueden complementar. Entonces tengo ahí una idea de montar una pastelería que pues tiene nombre, se llama la pastelería de Rulfo. Ay, hermoso. Rulfo es mi gato, pero también es el escritor. Entonces yo sí creo que yo mezclo todo con la escritura, Marta, que para mí nada está separado, todo está ligado al proceso de creación, precisamente porque es lo que me interesa, ¿cierto? O sea, y porque yo no puedo, yo a veces pienso que puedo vivir sin escribir y realmente no, ¿cierto? Yo la vida me la explico con la escritura o con la lectura. Entonces, pues tengo que mezclar todo lo que tengo con esas dos cosas que para mí son muy importantes. Ahora bien, Marta, pues yo te voy a decir, yo no soy la gran lectora, pues porque yo no quiero que la gente se vaya con la idea de que si uno no lee, pues, o sea, yo quiero que la gente lea más, porque a mí me parece que leer es una cosa increíble, ¿cierto? Sí, sí. Pero, por ejemplo, yo creo que lo que hay que descubrir es cómo es uno como lector, ¿cierto? Y también qué libros son los que a uno le interesan. Por ejemplo, a mí la ciencia ficción casi no me llama la atención, ¿cierto? Entonces, sí, pues no voy mucho por esas rutas, salvo que alguien me diga, mira, léete este libro que en serio te va a gustar, y yo intento, ¿cierto? Pero por ejemplo, yo no soy una lectora diaria, no, yo a veces paso 2 semanas sin leer porque no tengo la sensación de leer, y luego me leo como esta semana, llevo 3 libros como en 4 días, sí, maravilloso. Pero ese es mi ritmo, ¿sí me entiendes? Entonces sí, creo que la gente, que tampoco hay que, bueno, sí, leer es muy bueno y ojalá la gente lo descubra, pero yo creo que lo importante es que la gente descubra cómo es su ritmo de lectura. Sí conozco gente que lee todos los días y es una lectora increíble y ese es su ritmo. Entonces me parece que hay que descubrir el de cada uno para poder disfrutar eso. Y yo creo que disfrutar el proceso es lo más maravilloso, ¿no? Porque a partir de ese disfrute vienen muchas posibilidades de contemplación, de hallarse, de buscarse, de hallarse también en el otro, ¿no? De compenetrarse en todos estos sentimientos que nos agobian y que también son parte de nosotros, como la nostalgia, la tristeza, y que no necesariamente siempre son monstruos, sino que al contrario, a veces nos ayudan también a interrogarnos, a auscultarnos, a vernos desde ese otro lado que a veces queremos ocultar o al que no le prestamos atención. Entonces esa sensibilidad de Mónica, sí, es maravillosa. Qué bonito escucharte y qué honor tenerte y tener la posibilidad a los oyentes que nos escuchan en esta noche de tener esa maravillosa, ese maravilloso hablar con Mónica y su poesía. Mónica, y antes de seguir con las preguntas, yo quiero escucharte leer tus poemas, tu poesía, que nos inundes de sensibilidad en esta noche, literalmente. Les voy a leer el poema que ahorita hablaste, que leyó Darío, porque realmente, pues él se conectó mucho con ese poema y realmente creo que me gusta mucho porque tiene que ver con todos, pues. Entonces, y lo tenía yo acá preparado, o sea que de una vez lo dejo de lado, porque también lo tenía preparado para hacer lectura, pero en tu voz, pues sí, maravillosa. Si no quieres, lee otro. No, lee ese que es increíble escucharlo de tu voz, Mónica. Vamos a llorar, a sentarnos al final de la escalera y a llorar hasta que quedemos vacíos, hasta que no existan lágrimas y la sal nos queme las mejillas. Sentémonos juntos como antes del coronavirus, sin espacio para el frío, sin miedo. Lloremos, no hay afán. Dejemos escapar grititos de dolor y si quiere gritar duro, grite. Y si quiere decir hijo de puta, diga hijo de puta. Sentémonos horas ahí, dejemos que la tristeza nos devore, sintámonos tristes, acompañados, pero tristes. Y cuando ya estemos sin nada, cuando ya no haya nada de qué agarrarse, cuando los ojos no puedan estar más rojos y la cabeza llegue al tope de dolor, empecemos a llenarnos, a recargarnos como un panel solar de ese calorcito que trae saber que aunque todo esté mal, que aunque nos duela el país y la niña indígena que violaron y las mujeres violadas y los gobernantes malos y los ídolos que se caen y la gente que no se pone tapabocas y los ladrones de cuello blanco y el muchacho que mataron por robarla y quienes compran televisores con tarjetas de crédito y la gente que se muere de coronavirus y no se puede despedir y la mamá a la que le mataron su hijo en una protesta y etcétera, siempre hay una posibilidad de empezar otra vez, de creer otra vez, de enseñar, de intentar, de aprender, de estar over, de move on, de perdonar, de seguir, de extinguirnos y de que regresen los dinosaurios. Maravilloso, de volver, siempre volver y confiar. Qué hermoso, Mónica, increíble poema. En esta noche, literalmente, escuchar a Mónica, oyentes, no se pierdan. Mónica, su poemario, el que vamos a hablar dentro de unos momentos, tal vez a las 5, donde van a encontrar esta maravilla de poema hermoso, que también fue leído por Daría Jaramillo. Entonces, bueno, es un honor para nosotros en esta noche tener la posibilidad de escuchar de Mónica ese poema. Y tenemos otro poema de Darío Rodríguez Jaramillo, pero en un momentito. ¿No? ¿Listo? Todavía. ¿Seguimos? Ok. Bueno, Mónica. Se llama relato, ¿no? Sí. ¿Qué significado tiene para ti la librería La Pola? ¿Cómo se compenetra este recuerdo en tu decir y hacer poético? Me dio Jaramillo Agudelo. Bueno, le explico a la gente. Es mi papá era un político de izquierda, lo matan por ser de izquierda. Era un líder social realmente, pues, en un pueblo llamado Río Sucio. Y lo matan pues como por ser líder social, ¿cierto? Y él tenía una librería, pues, o sea, él era concejal de Río Sucio en un momento en el que a los concejales no les pagaban, ¿cierto? Entonces, pues, él vivía de la librería. Y esa historia me gusta mucho porque era la única librería que había en Río Sucio y hasta ahora la única librería como tal que ha existido, porque era librería y papelería. Pues en Río Sucio hay papelerías y alguna que otra venderá uno que otro libro, pero pues mira, si uno en Río Sucio quiere regalarle un libro a alguien, uno no lo encuentra porque no hay donde comprar el libro, o sea, sí, o los llevar de Manizales, pero no hay manera, no hay librerías en Río Sucio. Y la librería La Pola fue una librería en Río Sucio que él tuvo y a mí eso me enorgullece mucho, pues, porque tener una librería en un pueblo y eso fue como un mensaje muy importante para mí que me dejó mi papá, aunque pues uno va descubriendo cosas y pues él sí leía libros, él sí vendía libros de literatura, pero también de política, Pero no importa, él vendía libros y vender libros ya es una cosa muy, muy bonita y es un mensaje por querer que la gente lea, ¿cierto? Entonces, para mí la librería significa, pues es como realmente esos mensajes que me dejó mi papá en las cosas que él hacía y en las cosas que él creía. Además, pues que se llamaba La Pola, en honor a La Pola, este personaje histórico, pues, esta mujer tan importante. Entonces, sí, yo, además que yo en algún momento quisiera ser librera, solo que es que no tengo memoria para hacerlo, porque se me olvida lo que leo, pero pues yo creo que hay sitios en la vida que se vuelven significativos para uno, y para mí La Pola es de esos lugares que yo recuerdo. Es incluso muy bonito, Marta, porque yo recuerdo La Pola como un sitio muy grande, y el otro día fui al lugar donde era La Pola, y es chiquitico, es súper chiquitico, o sea, era muy pequeño, y quizá porque yo era chiquita, pues yo lo veía muy grande, ¿cierto? Entonces mira cómo es de bonita la memoria que hace que tú le tengas afecto a ciertos espacios y que en tu memoria sean distintos a como realmente son, porque pues es la Pola era una cosita ahí chiquitica en la que vendía libros. Y esa conexión invisible, ¿no? Entre lo que eres hoy, lo que fue La Pola, pues de cuando tú estabas muy pequeña, pero que sigue hasta ahora arropándote en tus momentos también de nostalgia, de tristeza y de ausencia. Entonces, es ese decir necesario, es esa urgencia de expresarlo, de contarlo, de recordarlo también para hacerlo propio, ¿no? Y crearlo, imaginarlo, inventarlo y volverlo también poesía. Ahora sí vamos a escuchar relatos de nuestro querido Darío Jaramillo Agudelo, perdóname hace un ratito, sí. Rodríguez. Siempre hablábamos que hay un amigo poeta también, Darío Rodríguez, y siempre se me cruza por la mente y saludamos a Darío, que está conectado. Me preguntó precisamente, Miguel, ¿tienes un poema mío? Yo no lo tengo. Vamos a escuchar relatos. Bueno, queda en deuda Darío Rodríguez. Darío Rodríguez. Y vamos a escuchar relatos de nuestro querido Darío Jaramillo Agudelo en Metropólica. De la nostalgia 2. Son las 2 de la tarde, el sol hierve a transparente a 30 grados. Cuando los seres de carne y hueso abandonaron su corazón, como si la fiebre por una tierra nueva se agotara, pequeñas cosas invadieron su cuerpo y las amplias estancias donde habitaba su desaliento. Ella rinde culto a los objetos hermosos, a la copa de vino, a la cabeza de barro, a fotos y fetiches, reliquias para llenar el hueco de lo que pudo haber sido. Ella busca la tierra incendiada en algún recoveco del olvido. Heridas sobre la piel de la esquizofrenia, ella acumula ademanes para aplazar la muerte. Dama del fetiche, curandera, señora de la crisma rota, ella sobrevive al careo del suicidio, lo atrapa entre cristal y porcelana, lo irriga con té helado, lo perfuma con tabaco rubio, lo invade con el fantasma de un calígrafo muerto que la posee y es el dueño de su insomnio, y la arrulla con un concierto de piano en la vena aorta. Una flor llamada crisantemo, la sequedad de la carne, ideogramas de un calcinado corazón ansioso. Ama del sueño sonámbulo, ella camina por la escalera en espiral que lleva al fondo del Caribe. Ella se aferra al fósil de una rosa hace mil años marchita, fila de espejos que termina y comienza en Santa Rosa, de las sillas vienesas a las sillas vienesas, la huella dactilar de la locura, impresa para siempre sobre el tedio. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Bueno, y vamos con un poema de Idea Vilariño. Este poema ya ha sido leído por la suscrita aquí en Literalmente, pero es hermoso, no puedo dejar de leerlo, entonces lo repito, también en honor a esta noche de poesía con Mónica, y se llama Todo es muy simple. Todo es muy simple, mucho más simple, y sin embargo, aún así, hay momentos en que es demasiado para mí. en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas, o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Idea Vilariño hoy también con nosotros, en literalmente en esta ausencia poética. Y Mónica, antes de seguir escuchándote, escuchando tu recorrido literario, quisiéramos escuchar tu poesía, escucharte recitar tu poesía. Entonces el micrófono es tuyo para esta poesía maravillosa de Mónica Quintero. Acabaste de leer a Idea, que es una de mis poetas favoritas, pues a esa también la mantengo en la mesita de noche. Incluso ella me ha hecho pensar que yo a veces leo muchas poetas. Me encanta Idea, me encanta Ida Vitale, sí. Me encanta... ay, se me olvidó Cristina Peri-Rossi. Sí, también. Y una... También te escuché decir. Y pues una que es fan de Mary Oliver. Incluso ahora en este viaje solo podía traer un libro. Y el que me traje fue el de Mary Oliver porque era como que no podía traer más. Bueno, voy a leer este que dice así. Me miro los pies y los dedos ya han separado como si fueran repúblicas independientes. Tal vez se han cansado de estar juntos, de ir por la vida uno al lado del otro. Los miro y lloro. Tengo miedo de tanta libertad. Los pies me han sostenido desde esa primera vez que caminé. Tenía 9 meses y estaba mueca. Me sostuvieron cuando se murió Eduardo a los 5 años, cuando me caí en los patines. La primera vez que me gradué, todos los domingos que hice hojuelas a los 15 años con el vestido azul. En ese beso detrás de la iglesia de arriba, el primer día que monté en bus sola en Medellín. En la primera clase de universidad, en el discurso de grado. La vez que me robaron el carro, cuando se me borró la entrevista con Vargas Llosa. Esa vez que me temblaron las manos en cine con Juan Felipe, disfrazada en carnavales, cuando murió la abuelita en las clases de panadería, mientras bailo con Rulfo y en fin. Todos los días en 34 años y unos meses. También me sostuvieron anoche cuando me dolieron y los miré y tuve miedo. Y también hoy que los miro y les digo que todo estará bien. Las repúblicas independientes no siempre funcionan bien, y menos cuando hay tanto cariño y unas medias calientitas que han aprendido, pese a la adversidad de la lavadora, a no perderse. Son las 11 y 25 de la noche y hay unos pájaros desvelados afuera de mi ventana. Me miro los pies y camino. Mañana hay que madrugar. Hermoso, unos pájaros desvelados, como muchos oyentes que nos están escuchando hoy en Literalmente Desvelados al otro lado del mundo, escuchando esta poesía de Mónica tan maravillosa, tan cotidiana, tan de lo que nos pasa todos los días y a veces que pasa tan desapercibido, y ahí está el verso y ahí está la poesía, incluso la que no llega al poema, pero la que nos circunda, la que nos interroga, esa poesía que urge hoy con Mónica Quintero Restrepo. Qué maravilla escucharte recitar, Mónica, un verdadero honor. Y Mónica, la poesía ha sido para ti un resurgimiento, un darle voz a un recuerdo creado, a una invención. ¿Cómo describirías lo que ha significado para ti la poesía? ¿Cómo podrías enunciar lo que su acción ha generado en ti y en ese lazo imaginario con tu padre, Eduardo? Mira que yo siempre he estado como muy agradecida con tener la posibilidad de escribir, porque yo siento que es lo que me ha permitido explicarme cosas que me pasan, ¿cierto? Entonces para mí la poesía es la manera como yo trato de entender el mundo, ¿cierto? Entonces con la poesía he tratado de tener un papá y con la escritura en general, porque yo siento que yo tengo un papá que es inventado, pero es un papá, ¿cierto? Y yo todo lo paso como por la poesía. Por ejemplo, estos poemas, hay unos poemas que son como a un amor que yo tuve y que fue muy difícil. Y yo me acuerdo que eran momentos muy difíciles, pues yo llegaba con un poema a la casa y eso me ayudaba a tranquilizarme y a entender qué estaba pasando, o ni siquiera entender, pero a sentirme por lo menos más tranquila. Como yo escribía ese poema y lo dejaba ahí y podía madrugar al otro día a trabajar. Entonces, yo estoy muy agradecida con eso porque hay otras personas que hacen otras cosas, ¿cierto? Hacen música o otros, pero la escritura sí le ayuda a uno a entender o por lo menos a tratar de estar mejor. Y para mí lo que yo paso por la escritura es porque realmente es como importante, porque necesito sacarlo de mí. Y ahora es muy bonito porque yo creo que, bueno, no todo el mundo puede escribir, pero todo el mundo puede leer. Y es muy bello cuando alguien que no puede escribir lee tu poema y dice, bueno, no lo escribí yo, pero me conecté con ese poema y me ayuda a entender lo que me está pasando, ¿cierto? Y creo que la literatura no tiene ninguna función en la vida, pero sí ayuda a que alguien entienda algo que le está pasando o se conecte con ese sentimiento, eso ya es muy importante. A mí me da mucha risa, Marta, porque la gente que lee tal vez a las 5 me dice como, Mónica, me hiciste llorar mucho, y yo tan bueno, porque muy bueno que hayas llorado, porque eso significa que te conectaste, porque eso significa que hay algo en vos que tenías que expresar, sobre todo pues como con, lloran mucho como con los poemas del papá, o lloran mucho con los poemas a la D, que también son muy tristes, y eso para mí es lo más importante, como esa posibilidad de expresión, o después esa posibilidad de conversar, ¿cierto? Porque muchas veces uno con un poema entiende cosas. El otro día estaba leyendo un poco sobre qué es la autoficción y una de las cosas que me gustaban era como que estaba pensando yo, y es que la literatura no es solo la anécdota, sino eso que uno escribe que te hace reflexionar sobre algo que es universal, un sentimiento que es universal y que le permite a alguien después conectarse y entender ciertas cosas. Y pensaba en un libro que a mí me marcó mucho y que me gustó mucho, que es de Rachel Kosk. Ay, no me acuerdo el nombre en español, pero se llama Aftermath, y algo del matrimonio, se me olvidó cómo se llama, pues. Y es un texto en el que ella cuenta su experiencia con ella se está divorciando y cuenta toda su experiencia como con lo que significa ese divorcio. Pero hace unas reflexiones con las que uno se conecta. Yo creo que eso es lo importante en la literatura. Entonces, para mí la escritura es eso, en tratar de entender qué es lo que está pasando en el día. Yo creo que esa reacción que se genera en el otro y que lo hace propio, ¿no? Porque uno, digamos, que escribe, en este caso el poema, a partir de esa visión tan profunda, tan compenetrada también con lo que somos, porque algo de lo que somos está ahí plasmado en el poema, y que esa persona que lo lee también lo haga propio y a partir de eso cree su propia reacción y su propia invención y su propio decir de ese poema. Yo creo que ya con eso está sentado lo que implica esa conexión de solidaridad que hay en la literatura y en la poesía. Entonces es maravilloso, y es maravilloso escucharte decirlo. Y bueno, para escuchar a Mónica, escuchar su poesía, voy a permitirme leer otro poema de tal vez a las 5, y dice Mónica: me presentaste a tu novia y yo jugué con el gato de ella para darme tiempo de morir y tiempo para ser capaz de decir hola como un fantasma. La miré hasta el fondo para escarbar y descubrir qué fue lo que te gustó de ella y qué tiene de más. No encontré nada distinto a una muchacha común y corriente. Yo también soy común y corriente, pero compararse es lo fácil. Yo hago pan, por ejemplo, y soy más mona, más alta, escribo poemas. Traté de entender qué de este cuerpo y de esta mente y de este ser que te quiso hasta el último pedazo, hasta el dedo meñique, te dejó de gustar un día. ¿Qué fue eso que tiraste al pasado, que echaste a la basura, que rompiste en pedazos tan finos para no tener la tentación de volver a juntarlos alguna vez? Y no encontré nada, salvo que Rulfo debería ser tu gato, salvo que yo debería ser ella, salvo que yo no debería estar ahí, salvo que sos terrible, presentarme a tu novia. Debo estar en el limbo. Mónica Quintero Restrepo, hoy con nosotros en Literalmente Ausencia Poética. Y Mónica, Te cedo el micrófono para que nos hagas lectura de tu poesía, escucharte a ti, de tu propia voz, tu recitado de tus poemas. Ese poema me encanta, el de Me presentaste a tu novia. Es uno de los que más me gusta. Además que lo escribí como con una fuerza. Sí. Entonces ese me gusta mucho. Voy a leer este, que es como prosa poética, y que es el poema con el que cierro como este libro de Tal vez a las 5. Está como ordenado, como primero están los poemas al papá, que son muy tristes, baja un poco como con poemas más cotidianos, vuelve a subir con poemas tristes, con que son los poemas a la D, y vuelve a bajar con poemas, o sea, es como un ritmo como para de tristezas, que como con unos descansitos. Y este cierra, digamos, ese primer módulo. Dice así: estoy en la casa de Jenny Alexandra en el estudio. Hay una silla, hay muchas niñas. Estamos ensayando un vals para una presentación en el colegio. Yo soy la más tiesa, siempre lo he sido. Una flacuchentica y de piernas largas que no sabe cómo mover bien su cuerpo. Ellas tienen la solución. Llevaron a alguien más para que me reemplace. Su plan es ponerme a bailar y decirme tiesa en la mitad y reemplazarme sin más. Se le sale a Isabel. Es que eres muy tiesa, Mónica. Que mejor baile la otra. No recuerdo quién es la otra. Me siento en la silla que hay cerca de la puerta. Me voy meciendo, las veo bailar. Se me salen las lágrimas una tras otra hasta que ya no puedo disimular. Nunca he podido disimular porque siempre que lloro me pongo rojo. El rojo no es mi color favorito, pero se me sube a los cachetes y luego, aunque deje de llorar, se queda conmigo mucho rato. Que está llorando porque no va a bailar, porque es tiesa. Siento que me miran y entonces suelto la verdad irrefutable. Estoy llorando porque me acordé de mi papá. Y como no voy a bailar, aprovecho que estoy cerquita de la puerta y me voy llorando, atravieso el atrio de la iglesia de San Sebastián llorando. Pienso en mi papá y lloro. Soy tiesa porque no tengo papá y lloro más. Odio a Isabel y odio a Jenny, mi mejor amiga, porque no me defendió. Pienso en Eduardo otra vez y lloro más. Bajo corriendo la avenida y sigo tan roja como mi crema de tomate favorita. Corro hasta que llego a la casa y abro la puerta y está mi mamá. Lloro porque me sacaron del baile, le digo, porque no tuve un papá que me enseñara a bailar. Siempre lloro porque no tengo papá. Hermoso, sin palabras, esa poesía de Mónica que llega tan profundo. Yo creo que los oyentes, quienes nos escuchan a esta hora y se conectan con este sentimiento de ausencia y de nostalgia, toca fibras, Mónica toca fibras y es imposible pasar desapercibida la lectura de su poesía. Entonces, para todos los oyentes, disfruten a Mónica en esta noche, literalmente recitando estos versos que tocan fibras, que erizan, que llegan a lo profundo del alma. Y vamos descendiendo de este poema tan sentido para hablar precisamente de esa figura de la que hemos venido tocando algunos rasgos y que está tan presente, tan ligada a la poesía de Mónica. Y quisiera, Mónica, que nos contaras un poco más de lo que ya hemos venido hablando sobre Eduardo y sobre ese vínculo ineludible con tus yoes poéticos, con ese hecho poético que te circunda. Bueno, para mí Eduardo es un personaje que yo me he inventado durante toda la vida, porque es un papá al que yo no conocí. Yo ya se los dije, tenía un año y 9 meses, a veces se me olvida si es 8 o 9 meses, pero en todo caso estaba muy niña cuando eso pasó, y entonces pues no lo conozco, ¿cierto? No supe mucho de él. Sin embargo, mi mamá me contó muchas cosas de mi papá. Yo vivía en un pueblo y era muy bonito porque a veces iba caminando por ahí y alguien me decía: ay, vos sos Mónica, la hija de Eduardo, y me contaba algo como él. Entonces, pues yo creo que es un personaje al que yo quiero, del que me interesa escribir, del que me interesa mucho reflexionar. Es alguien que me cambió la vida, ¿cierto? Yo siempre he pensado que si a mi papá no lo matan, yo no sé si tendría esta vida. E incluso me gusta mucho pensarlo, Marta, como en cosas tan simples como Por ejemplo, si yo supiera, si mi papá estuviera vivo, tal vez yo sabría más de política, entendería ciertas cosas. Hay preguntas que yo quiero hacerle, pero él ya no está para preguntárselas. Y por eso es que a mí no me interesa dejar de hablar de él, y yo no creo que uno tenga que dejar de hablar de sus muertes. Tal vez lo que hace es que cambia la relación, ¿cierto? Porque pues al principio, por ejemplo, yo hasta los 18 años me dolía mucho hablar del papá, y yo no era capaz de hablar de él y lloraba. Y luego en un libro que publiqué con unos compañeros en un grupo literario, yo enterré al papá, yo le hice como un entierro en la escritura, y eso me sirvió mucho como para cambiar la relación con él. Y ahora que estoy escribiendo de él, ha sido doloroso, pues hay momentos muy dolorosos porque uno comprende que si hubiera, pues que la vida sí cambió ahí, y uno tiene muchas preguntas, pero también uno empieza a entender, Marta, que uno también es esas ausencias, y eso también lo marca y lo hace en lo que uno es. Por ejemplo, un acto tan simple como decir, bueno, si a mi papá no lo hubieran matado, tal vez a las 5 no existiera, porque escribir de mi papá para mí es importante. Y te lo digo, a mí a veces me preguntan, Mónica, ¿usted por qué no escribe de su mamá? Y yo, pues porque ahí la tengo. Todavía no he sentido esa necesidad de escribir de la mamá, aunque a veces escribo de ella en relación como con Eduardo, pero pues ella no me ha hecho falta. Y ella está ahí, y mejor dicho, a la mamá no la he tenido que inventar, como he tenido que inventar a Eduardo. Entonces al final él es un personaje ya en mi vida, y es un papá inventado. A mí me gusta mucho pensarlo así, es un papá al que yo invento, y que al que quiero tener vivo, porque los muertos se terminan de morir cuando uno los olvida. Eso lo dijo alguien que no me acuerdo quién fue, pero a mí no me interesa que él se muera. Yo creo, eso sí, que cuando termine el proyecto que estoy haciendo sobre él, va a cambiar nuestra relación un poco, porque no sé si quiera seguir escribiendo tanto de él, pero no importa, o sea, él va a estar ahí. A mí me gusta, a mí me parece que la vida no tiene que ser tan estructurada o tan pragmática, sino que uno tiene que tener ciertas creencias. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ir en el carro y sentar a mi papá al lado y decirle, bueno, cuídame pues. O voy por un callejón que está muy oscuro y yo siempre le digo, papá, hágale pues, cuídeme. Y yo siento es que me está cuidando. Y creer en eso a mí me gusta, Marta. O sea, a mí me parece muy lindo creer en eso, y no como sentir que realmente ahí hay una conexión. Yo ni siquiera, por ejemplo, a la gente que me dice, ay, déjelo en paz, que seguramente no está haciendo un muerto tranquilo. Yo le digo, pues, precisamente porque yo no sé qué pasa en el más allá y qué pasa cuando uno se muere, pues no me importa si lo estoy intranquilizando, porque yo, que estoy viva, que estoy aquí en este mundo, eso me hace bien, pensar en él, ponerlo a conversar. Eso sí, yo le digo, no me vaya a asustar, no me vaya a tocar, no me vaya a susurrar, pues porque yo a los fantasmas les tengo mucho miedo. Pero esa conversación me interesa, me da tranquilidad, y precisamente porque no sé qué pasa después de la muerte, es que estoy segura que puedo hablar con él y puedo hablar de él, porque yo, aquí en este mundo, esa conversación me sirve para algo, ¿cierto? Así sea para crear, para inventar, para hacer poemas. Es hermoso, y esa temporalidad de la vida, de muchas vidas que somos, de muchas vidas que fuimos, que hemos sido. ¿Quién podría decir que no? ¿Quién podría decir que sí? Y me trae a la mente un libro, y además una película, para quienes la quieran ver y se conectan más con el cine, de La Llegada, de la historia de tu vida, que es algo tan hermoso, de eso que transcurre sin darnos cuenta, de eso que también pasa, que está ahí sin que nosotros lo percibamos, de esas vidas que también somos, de esas vidas que también compartimos, como por ejemplo Mónica con Eduardo, y ese lazo invisible que hay entre esa vida que fue, entre esa vida que es, quizás en otra vida, y que está ahí también con nosotros ligada. Entonces es maravilloso. Sergio Bagliani, desde Comodoro Rivadavia, en Argentina, es el segundo país que más oyentes tenemos en este momento. Son 50 ciudades conectadas en este momento en Argentina. Agradecemos a nuestros argentinos que gracias siempre están muy pegados a nosotros. La semana, hace algunos días perdimos algunos chilenos, pero vamos a recordarlos poco a poco. Y después te contamos el chiste, María. Saludos entonces a Sergio Riva desde Comodoro Rivadavia, y dice que si la mayor parte de tu obra, o que él nota que la mayor parte de tu obra está enfocada en tu papá, y que pues te genera unas felicitaciones. Hay muchos más mensajes, pero seleccionamos los más sentidos quizás para Mónica, manera, los que más nos construyan esa emoción tan interesante. Entonces te agradecemos, Sergio, y pues te pregunta, ¿tu obra está alrededor en este momento de tu papá? En este momento sí, porque estoy escribiendo de él. Es un proyecto que venía aplazando hace mucho rato, del que toda la vida he sabido que lo tengo que escribir. Le tenía un poquito de miedo porque pensando en que si escribía, o sea, si termino este libro, ¿será que se iba a morir? Pero ya descubrí que no, pues que él siempre va a estar ahí de alguna u otra manera, y que es un libro que yo necesito escribir y como que sacar de mí. Y además me interesa mucho el tema de la memoria, de los recuerdos, de cómo se recuerda, me parece increíble. Entonces en este momento sí, pero por ejemplo el libro de poemas, aunque digamos que los primeros poemas son los del papá porque son muy fuertes y era importante empezar por ahí, pues este libro tiene más cosas. A mí me interesa mucho escribir de la vida cotidiana. Eso sí, me interesan mucho los muertos, o sea, de una manera impresionante. Ahora estoy como con la idea de escribir como sobre muertos que me voy encontrando, como historias de muertos que me voy encontrando. Ese tema me interesa mucho. Y definitivamente la vida cotidiana es una cosa que me interesa. O sea, lo que les dije ahorita, la mosca que se entró al apartamento, volver a montar en bicicleta, hacer pan, como ese tipo de cosas me gustan, porque yo sí quiero que reivindiquemos la vida cotidiana y que la dejemos de ver como una cosa aburrida cuando ahí nos mantenemos y hay que hacer de ella otra cosa. Y me interesa mucho, Marta, la memoria, y quisiera contarles esta anécdota que para mí es muy significativa. Y es que mi mamá siempre habla de un paseo con mi papá a San Andrés, pero él no iba para San Andrés. O sea, el paseo era mi mamá y una amiga. Sí. Y entonces mi papá la despide en Manizales y le dice, chao, nos vemos. Y mi mamá iba en bus porque tenía que ir de Manizales a Pereira a coger un avión. Y cuando llega mi mamá a Pereira, mi papá estaba en el aeropuerto y decía, yo voy a San Andrés con usted, pues como ay, de sorpresa. Sí. Y entonces muy bonito, porque él se monta al avión y no tenía, o sea, él dijo, yo en San Andrés tengo un amigo, no tengo ni el teléfono, no tengo nada, pero pues yo tengo un amigo que él me recibe. Y es tan de buenas que llega al aeropuerto y se encuentra al amigo en el aeropuerto. Pero esa es la anécdota, ¿cierto? Sí. Lo bonito y que es lo que me gusta, por ejemplo, de lo que estoy escribiendo, es que yo hablé con el amigo de mi papá y me cuenta la misma anécdota y me dice, no, es que su papá llegó muy triste, que si él no iba al paseo con Magdalena, mi mamá le iba a terminar. Y entonces que le prestaran plata, y entonces los amigos pues juntándose a recoger la plata. Y entonces lo llevan, o sea, pues como que me cuenta al otro lado de la historia y eso se junta con lo que me contó mi mamá. Entonces yo descubro el resto de la historia y voy donde mi mamá y le digo, mamá, mira lo que me contaron, pues lo que me contó el amigo de mi papá, y es que usted le iba a terminar si él no iba al paseo. Y ella dice como con esa naturalidad y como sin pensarlo mucho, y dice como tan mentiroso. Y a mí eso me pareció hermoso porque yo decía, pues entonces ya me explica cómo le iba a terminar yo, si eso era un paseo que yo tenía planeado, o sea. Y lo más bonito que me parece, Marta, y eso es lo que yo te digo, esa es la anécdota, pero de ahí lo que saca uno, cómo los recuerdos son tan distintos. Mira cómo recuerda a mi mamá, cómo recuerda al amigo, pero también cómo no está el muerto para defenderse. cierto. O sea, mi mamá dice con esa, como naturalmente, como que le sale tan mentiroso, y Eduardo no está para defenderse y para contar su versión de los hechos. Y eso es realmente lo que, ese tema de la memoria me interesa realmente, de cómo recordamos y de cómo pasan esas cosas que todos recordamos distinto y cómo nos conviene, ¿cierto? Y que de alguna manera como la memoria hacen, vivifican, ¿no? A ese ser que ya no está, sí. De alguna manera lo hacen presencia, ¿no? A partir de la anécdota que cuenta tu mamá, de la manera en que la cuenta ella, de la manera en que la cuenta el amigo de tu papá, y cómo en cada uno de ellos está vivo el recuerdo de Eduardo. Y lo hacen presencia a través de sus palabras. Entonces yo creo que ese hilo, sí, también que une toda esta memoria, este recuerdo, esa nostalgia, lo que también somos, lo que transcurre en nuestras vidas, es maravilloso. Y es además hermoso que Mónica haya tenido esa posibilidad y esa magia increíble de volverlo poesía. Vamos a escuchar a un personaje de Ráquira. Este señor es Jorge Velosa, con un poco de carranga. Hoy no montamos la música que mi hermano quería. Sí, hoy me debe la lista a Miguel de... Porque la idea era darle, a medida que va pasando el programa, y que se nos van ocurriendo algunas ideas, y precisamente para el papá de Mónica va este tema, que se llama El Rey Pobre. Es decir, es un rey, porque los reyes también pueden ser pobres. Sí. Y esto es carranga colombiana, esto es El Rey Pobre. Y agradecemos a todos nuestros oyentes en Latinoamérica y en el mundo, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos y en Colombia, que son los que en este momento van en la parte de arriba. Entonces, El Rey Pobre, esto es Carranga Colombiana de Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira. Ya nos vemos en un momento en Literal. En mi tierra yo me siento como un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi reina la belleza en mi mujer, Tochinito es mi princesa y mi edecán. Es mi paje un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra. Y esta hermosura, esta delicia, El Rey Pobre en Metropólica Radio Internacional de nuestro querido Jorge Velosa. Y saludos a los gatos que también están conectados. También están presentes con nosotros hoy. Bueno, y vamos con otro poema en esta noche de poesía de un poeta argentino maravilloso, increíble, a quien recomiendo muchísimo. Está también estrenando su libro El Ruido Blanco de los Sueños, Julián Caballaro, Argentina, y dice Julián: caminábamos sin miedo por el medio de la calle, ¿te acordás? Dormir era una pérdida de tiempo, igual que soñar. Somos tan reales que nada existe si no lo tocamos, dijiste. Y alguien debe haber escuchado, el aire idílico es doble agente, juez y parte de todas las traiciones. Hoy a la ciudad le cosieron veredas, todo va tan rápido que me duermo en las películas de terror y sueño, que soy un guante dentro de otro guante. Y me rasco, pero no me pica nada. Julián Caballaro del Ruido, Blanco de los Sueños, también con nosotros en Metropólica Radio Internacional en esta noche de poesía con Mónica Quintero Restrepo. Y vamos, Mónica, a preguntarte por ese poemario tan maravilloso del que hemos venido haciendo lectura algunos poemas, Tal vez a las 5. Poemario publicado en el año 2022 por Sílaba Editores. ¿Qué podrías contarles a nuestros oyentes, aunque ya hemos venido tocando el tema durante esta entrevista con Mónica, pero qué podrías contarles a nuestros oyentes sobre la publicación de tu libro, lo que significó para ti y para ese imaginario nostálgico que hablábamos ahorita de tu relación con Eduardo, con lo que te une a él? ¿Son esos versos que están dentro de Tal vez a las 5 una forma de darle voz a tu dolor y pues también lo veníamos hablando de darle vida a Eduardo? ¿Qué significó también para ti la posibilidad de publicar? Y una pregunta importantísima, ¿dónde pueden nuestros oyentes encontrar y adquirir Tal vez a las 5? Pues Marta, cuando uno escribe, uno digamos que el sueño es publicar, ¿cierto? Porque pues uno escribe para que otros definitivamente lo lean, ¿cierto? Y eso es muy importante para uno. Yo me demoré un poco porque quería estar segura, quería tener un libro en el que realmente yo confiara y en el que dijera, creo que ahí hay poemas que me gustan y muchos escritores se arrepienten de su primer libro y yo quería que este fuera un libro que fuera muy significativo para mí. Ya lleva un año y todavía no me he arrepentido, la verdad. Todavía me siguen gustando muchos poemas. Entonces, pero es un libro que se construyó en el tiempo, para serte sincera. Yo conozco a Lucía Donadío desde hace mucho tiempo, que Lucía es la editora del libro. Yo estuve en un grupo literario que se llama Letras, que ella era la directora de ese poemario, de ese grupo literario. Es que llegó un gato aquí a la ventana. Y hermoso, pues, lo escuchamos, ¿no? Lloras, muy lindo. Es hermoso. Además que nos trae a Rulfo a la memoria, entonces también mira la conexión maravillosa de lo que es la vida. Sí, ¿no? Muy bonito, además porque está llorando y se parece a Rulfo, entonces pues, y está como bravo, como ay, bueno, y entonces es muy bonito porque entonces ella me conoció cuando yo tenía por ahí 18 años y cuando ella publicó su primer libro, recuerdo muchísimo, pues su primer libro en la Sílaba Editores, yo hice la primera entrevista a ese escritor y recuerdo mucho que ella me dijo como, un día yo voy a publicar tu libro y eso fue muy bonito para mí porque yo ya sentía, pues como sentir que una editora como Lucía, en la que yo confío tanto, viera en mí la posibilidad de publicar un libro. Para mí eso fue muy bonito porque yo confío como en el criterio de Lucía. Y bueno, hace como 2 o 3 años, ¿cómo te parece que estábamos en una fiesta del libro? Y Lucía me dijo, ya, yo creo que tú ya tienes suficientes poemas, es hora de que empieces a organizarlos para que publiquemos ese libro. Pero Marta, yo con la poesía había sido muy desordenada, entonces yo escribía en un blog, escribía aquí, escribía allá. Sí. Yo sí sabía que tenía muchos poemas, pero no sabía dónde estaban esos poemas. Y entonces lo que pasó fue que los empecé a buscar. Bueno, estaba pasando por esa tusa de la ADN, entonces tenía muchos poemas nuevos, pero como de la tusa. Entonces yo le presenté un primer poemario a Lucía. Claro, para mí los poemas en ese momento más importantes eran los poemas a la ADN, porque eran los poemas más recientes. Y yo le paso ese libro a Lucía y me dice, sí, está muy bueno, me gusta mucho, pero ¿dónde están los poemas a tu papá? Y yo había dejado los poemas a mi papá al final y como 3. Y ella me decía, yo estoy segura que vos tenés muchos poemas a tu papá, ¿dónde los tenés? Y yo no sé dónde los tengo. Entonces lo que hice fue empezar a buscarlos y fue una búsqueda muy bella porque fueron poemas que yo escribí a los 18, a los 20 años, a los 22. Y lo que hice fue como reescribirlos con la mirada de la Mónica que tenía, pues tendría 33, 34 años, y mirarlos con todo lo que uno ha aprendido, con esa cosa que da el tiempo. Vos, por ejemplo, leíste al principio un poema que para mí es muy significativo, que es el segundo poema del libro, que es Tu cuerpo es polvo en un cementerio. Para mí ese poema es muy significativo porque era un poema muy largo, muy, muy largo, y yo lo empecé a editar como con la mirada de ahora, y lo dejé muy cortico, y me encanta porque yo creo que quedó lo que tenía lo que quedar. Uh-huh. Y en ese proceso de buscar los poemas hay dos personas muy importantes que fueron Darío Jaramillo y Piedad Bonet, porque yo no estaba muy segura, yo decía, yo siempre he escrito poesía, pero yo quiero como saber si hay poemas, entonces yo le escribo a Darío y le digo que si los puede mirar, y le escribo a Piedad y les digo que si los puede mirar. Yo a ellos los conocía porque los había entrevistado muchísimas veces para el periódico, y ellos son muy generosos, y yo creo que lo más importante que tengo que decir de ellos es su generosidad. Darío me dijo, siga escribiendo, y Piedad me llamó, me hizo una llamada y me dijo, sí, ahí sí hay poemas, pero a usted le falta edición, y me explica cosas de, me decía, Mónica, aquí se acaba el poema, usted lo está alargando mucho. Sí. Y esa fue una clase de literatura que yo voy a estar toda la vida agradecida con Piedad Bonet por tanta generosidad, porque después de eso eso me dio seguridad para revisar el libro y para editar los poemas y empezar a decir, bueno, esto sobra, esto no sobra, y finalmente después de esa conversación con Piedad, yo volví a los poemas y les hice unas modificaciones que para mí fueron muy importantes, como en ese poema que te conté, que lo dejé súper pequeñito. Entonces así se fue armando tal vez a las 5, y pues gracias a la mirada de Lucía que me dijo, busque los poemas de su papá, tenía toda la razón, yo tenía muchos poemas a mi papá, y por ahí debía empezar el libro, creo que son los más fuertes, conectan muy bien con la gente, porque a mucha gente se le ha muerto a alguien, sea el papá, la mamá, la abuelita, y no tiene que ser porque lo hayan matado, sino porque haya pasado algo, ¿cierto? Sí. Entonces, pues, así finalmente se armó tal vez a las 5, y lo pueden conseguir en la página de la editorial Sílaba, se llama Sílaba Editores, y es creo que la mejor manera de comprar tal vez a las 5 en cualquier lugar del país, porque lo mandan súper fácil, y son muy rápidos, y realmente se puede comprar por internet. Incluso para quienes están por fuera, están versión Kindle, pues están versión digital, entonces también pues se puede leer, Mónica, digitalmente el libro. Mónica, ¿tú tienes la dirección, la página web de la página? Yo siempre me meto a Google y pongo Sílaba Editores, pero es, y ahí sale de una, pero es sílabaeditores.com. Sí. Realmente. Y además que a los oyentes también los invito a seguir a Sílaba Editores en Instagram, es una editorial independiente colombiana con excelentes escritores como Mónica, como Juan Mosquera Restrepo, hay bastante libros que se están publicando, incluso Juan Mosquera Restrepo también tiene un libro que hace poco publicó, incluso que creo se publicó, se promocionó en la Feria del Libro, entonces es muy bonito, comparten mucha literatura, mucha poesía, hay versos de Domingo, salen versos de poemas de Mónica, bueno, de todos los que hacen parte del grupo editorial de Sílaba Editores, entonces para los oyentes también una invitación a seguir a esta editorial independiente que me parece maravillosa. Hablaba Mónica también de la historia de su editora, y yo creo que ella también tiene una historia personal muy grande con su hijo fallecido, y a partir de ahí también una conexión muy grande con lo que es la literatura. Entonces a todos los invito también a que la sigan, a que los lean. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos migrando a nuestro plan de pago, ya la escucha ilimitada se nos agotó el 30 de agosto, después de 11 años de ser escucha ilimitada, Metropólica Radio decidió entrar en la fase de proveedor de streaming como tal, y a partir del primero de septiembre ya los oyentes que ingresan a Metropólica este mes tienen para inscribirse gratis, algunos que se inscriban gratis van a quedar por algún tiempo limitado, entonces aprovechen a entrar a Metropólica Radio e inscribirse directamente con nosotros. Mañana en Tiempo de Blues tendremos la historia de Charlie Patton, que es el padre del rey, el padre del blues del Delta, ¿no? El padre del blues más oscuro, del blues más guitarrero, del blues más bajo, es el padre del blues. Mañana los invito entonces a Tiempo de Blues a las 19 horas Bogotá, Vamos a hablar de la vida de Charlie Patton en Metropolitan Radio Internacional. Bueno, y dice Mónica, nunca fuimos felices del todo. Recuerdo aquella vez que atravesé la ciudad para verte. Te vi entrevistar a ese escritor, lo leí para sentirme cerquita. Me senté en una esquina, te esperé. Hola, dijiste, fue un hola que decía adiós. No fuimos a tu casa como esperaba yo, hoy no dijiste. Yo volví a atravesar la ciudad acompañada por mi tristeza. Puedo contar miles de recuerdos que terminan en mí, atravesando la tristeza sola. Mónica Quintero Restrepo, hoy en Literalmente, y te cedo a ti, Mónica, el micrófono para que nos hagas lectura de tu poesía. Ya que hablaste de Lucía, hay un poema que yo escribí cuando se murió el hijo, que fue una noticia muy difícil. Entonces, pues quiero leerlo. Claro. Arreglar el closet, por colores, por vestidos, las camisetas abajo, las camisas dobladas. Arreglar la biblioteca, por autores favoritos, por colombianos, internacionales arriba, al lado de los importantes que no voy a leer. Arreglar la cocina, los moldes en orden del que más me gustan, el cajón de arriba, los que más uso. Las ollas por las que se parecen, espacio especial para el gato pocillo. Hornear galletas, amasar pan, mezclar mantequilla de azúcar para una torta, hablar con el gato que no muerda tanto. Dibujar una flor, leer el libro abandonado, hacer abdominales, empezar una película, procrastinar, no pensar en la noticia, no poder ni un minuto, estar triste por Lucía, pensar en la muerte, en la vida tan frágil, morirse de pronto tan joven, pensar en los muertos propios, en las tristezas que traen, escuchar el tiempo, tin, tin, tin, sentirse efímero de afán, tener miedo de la vida que pasa y uno ahí, en la mitad, pensando en Lucía. Hermoso, hermoso esa dedicatoria para Lucía y para este paso entre la vida y la muerte tan delgado, ¿no? Somos tan pequeños en este mundo, tan insignificantes en este paso terrenal y qué belleza de palabras, qué sensibilidad. Y vuelvo y reitero mi invitación a los oyentes a que sigan a Mónica, que sigan a Sílaba, personas que hacen mucho por la literatura, por la poesía en Colombia, por esos autores contemporáneos que tanto tienen por decirnos y que tanto expresan y que tanto nos llegan y calan profundo sus letras. Recuerden ustedes que este podcast se sube, terminamos el programa, a los 20 minutos ya tenemos nuestro podcast al aire. Fácil, simplemente entran a Metropolitan Radio, ahí dice podcast reciente, aparece la foto de Mónica. Ya está listo para la publicación, literalmente. Lo único que tienen que hacer es cliquear el logo de Play y automáticamente les va a abrir sin ir absolutamente a ninguna otra página, sin ventanas emergentes, le van a poder escuchar el podcast. Para ya, que lo escuchen nuevamente suavecito, las letras de Mónica, despacio, para que se gocen, para que la sientan cada verso de la poesía de Mónica Quintero. Y a partir de mañana, ya Polycaster.com, que es la página de nuestros podcasts, ya tiene subido el podcast definitivamente, al cual se tiene acceso sin costo alguno. Bueno, Mónica, y quiero darte la palabra otra vez para que nos hagas lectura de tu poesía, porque veo la hora y el tiempo, las 2 horas se nos pasan volando, ya casi faltan 9:10 y no quiero irme sin dejarte leer cuántos poemas quieras leernos, porque realmente escucharte es un honor y es un tesoro, además una recompensa. Voy a leer este que les hablé de las cucarachas y me gusta. El cadáver de una cucaracha yace patas arriba en el piso. La veo de pronto. No es bueno despertar a los fantasmas, y menos a los fantasmas de cucaracha, que deben ser horribles cuando son las 11:50, estoy sola y me faltan 2 pisos para llegar a casa. Pienso en la cucaracha. Cuando era niña aprendí a decirla en inglés, cockroach, igual la odiaba. Y una gigante en un baño de Neiva que voló sobre mí. Grité, casi morí. Habría perdido una vida si fuera un gato. Son casi 10:00. La señora del aseo la recogerá en la mañana. No habrá entierro, directo a la basura. Hay una cucaracha sola en el piso 3. No hay rastro de chanque. Hago silencio, paso rápido. Pobre cucaracha, pienso. Está sola, estoy sola. A muerte es una hipotética vez. La Cucaracha sola, Mónica sola y nosotros en compañía de estos decires de Mónica. Se nos perdió un poquito la señal, no sé si quieres hacer lectura nuevamente para que todos los oyentes escuchen bien, pues este poema maravilloso que le haces a la cucaracha. Se nos fue un poquito al inicio, entonces quiero que ellos tengan la oportunidad de escucharte nuevamente, Mónica. Cada vez de una cucaracha yace patas arriba en el piso 3. La veo de pronto, paso de afán. No es bueno despertar a los fantasmas y menos a los fantasmas de cucaracha que deben ser horribles. Cuando son las 11:50 estoy sola y me faltan 2 pisos para llegar a casa. Pienso en la cucaracha. Cuando era niña aprendí a decirla en inglés, cockroach. Igual la odiaba. Y una gigante en un baño de Neiva que voló sobre mí. Grité, casi morí. Habría perdido una vida si fuera un gato. Son casi las 10. La señora del aseo la recogerá en la mañana. No habría entierro, directo a la basura. Hay una cucaracha sola en el piso 3. No hay rastro de chanca. Hago silencio, paso rápido. Pobre cucaracha, pienso. Está sola, sola. Estoy sola. La muerte es una hijo de puta. Maravilloso, Mónica hermosa. Sí, es genial. Es genial ese poema de la cucaracha. Y bueno, antes de irnos, no quiero dejar de hablar de Rulfo, al que hemos venido haciendo mención. Rulfo, el compañero peludo de cuatro patas de Mónica. ¿Y qué tanto ha sido protagonista Rulfo de tu proceso creativo, Mónica? ¿Cómo impacta para ti la compañía de Rulfo ahora que estás lejos de su presencia? ¿Y cómo incide en tu poesía, no? ¿Ha sido Rulfo motivo de inspiración? Sí, a mí me obsesionan los gatos y pues Rulfo es como, Rulfo me enseña muchas cosas y yo a ese gato, pues yo muero por ese gato, porque me gustan mucho los gatos y como lo que le enseñan a uno, cómo se mueven, cómo duermen, cómo se enojan. Yo, por ejemplo, el otro día yo fui a dejar a Rulfo en Manizales porque allá vivió mi mamá. Y me fui unos días y volví. Y cuando volví, él estaba furioso conmigo, furioso. Y yo dije que era porque lo había dejado. Y entonces, ¿cómo es tan bonito como esa? A mí me gusta mucho y me parece que uno de ahí puede sacar muchas reflexiones. Además que me parece que estamos en un momento en que hay que cuidar los animales, que hay que cuidar la naturaleza. Y eso a mí me conecta mucho como con ese tema. Y Rulfo es muy importante. De hecho, esta semana estuve escribiendo y lo primero que se me ocurrió fue lo de la mosca y Rulfo. Y yo creo que ahora que estamos lejos voy a escribir de Rulfo porque creo que hay muchas reflexiones ahí de la soledad, muchas reflexiones de alejarse de las personas que se pueden hacer a través del gato. Hermoso. Y además pues estoy muy triste que es un gato que está muy lejos. No, y además que debe estar Rulfo disgustadísimo por tu ausencia. ¿Cuánto tiempo? Está bravo. No, además que todos los días. Sí. Yo lo llamo todos los días y le hago videollamada y mueve la orejita. Ay, divino. No, además que ellos son una compañía ineludible. Es casi que una catarsis a través de ellos. De su decir sin decir, porque no expresan palabras, no como nosotros, pero dicen tanto y llenan tanto, hacen del corazón aliento, realmente es aliento lo que propagan. Y exigen afecto de una manera impresionante. Exigen tiempo, y además que de alguna manera con ellos también se transporta ese sentimiento de tristeza, se hace catarsis y se evoluciona también a esa luz que hay en compañía de esos peluditos que nos hacen tanto bien. Aquí hay dos, está Loto y le llegó hace algunos días Bob Dylan. O sea que está, mejor dicho, súper acompañado. Sí, pero se agarraron al conejo. Están ahí tratando de llevarse bien. El espectáculo entre los gatos. Bueno, Mónica, yo quiero preguntarte antes de irnos, se nos quedan muchas preguntas por hacerle a Mónica para otro programa, espero que pueda contar con la presencia, la compañía de Mónica, Pero bueno, ya nos contabas hace unos momentos que estás viviendo actualmente fuera del país. Quería de pronto hacer un poco de énfasis, si se pueden, esos nuevos proyectos que tienes, cómo se vinculan esos nuevos proyectos a tu recorrido literario que ya más o menos nos has venido explicando, y que no te vayas sin decirles a nuestros oyentes cómo encontrarte, cómo acercarse a tu poesía a través de redes sociales, que dentro de todo lo negativo que se pueda dar a través de las redes sociales, al menos en lo que es la literatura, la poesía, la cultura, ha sido quizás algo que se ha volcado después de la pandemia a permitir esa conexión de solidaridad también, ¿no? Acercarnos un poco a quitar tanto esa distancia y a permitirnos encontrar autores tan maravillosos con letras tan significativas que no podríamos tener acceso a ellos si no fuese a través de plataformas como Instagram. Entonces, Mónica, ¿qué nuevos proyectos se emprenden para Mónica Quintero Restrepo? ¿Cómo se vinculan con tu recorrido y cómo pueden los oyentes hacerse partícipes de tu obra? Bueno, no, estoy ahora en Iowa, porque aquí hay una escritura, hay una maestría en escrituras creativas, pues que yo me la soñaba, es una maestría en español, y bueno, es como una ciudad, realmente es un pueblo como grande, que está hecho como para escribir, porque dicen que hace mucho frío, entonces cuando hace frío uno quiere salir y se va a dedicar a escribir. Yo espero que sí, porque quiero terminar este proyecto que les conté sobre mi papá, que en realidad lo llevo muy adelante y me faltan más como editar. Y bueno, y tengo otros dos proyectos, quiero escribir más poesía. A mí no me interesa dejar la poesía nunca, porque es por donde yo empecé y por donde se me hace muy fácil expresarme. Y bueno, ahí como que tengo el de los muertos y ahí voy con varias ideas, pues como rondando. Y bueno, síganme en redes sociales, es muy fácil, @CamilaAbril en Instagram, CamilaAbril en Twitter. CamilaAbril casi, pues, yo por ahí me encuentro muy fácil. Donde más me muevo en realidad es en Instagram, que es donde más me gusta poner cositas. Twitter lo tengo abandonado, pero Instagram es por donde más estoy. Y pues, un placer, Marta, y siempre que quieras que venga por aquí estaré. Yo creo que quien está agradecida con vos soy yo, que me invitaste. A mí me encanta hablar de poesía, me encanta hablar, pues, de mi libro. Yo creo que estos programas siempre ayudan mucho a que la gente se conecte, a que conozca autores, sí, a que descubra el libro de su vida, que eso es muy importante cuando uno descubre un libro que le gusta mucho. Y bueno, aquí hablamos de Idea, hablamos de Darío, hablamos de un montón de historias. Además, que creo, y me gustaría cerrar con esto, Marta, y es que la gente le quite el miedo a la poesía, que nos han vendido que la poesía es muy difícil, y la poesía realmente hay de todo, pues, pero uno fácilmente puede conectar con ella. Entonces, que le den oportunidades a los poetas. Que le den la oportunidad a la poesía, que en últimas es casi que un examinarse, ¿no? Es un confrontarse, y yo pienso que la poesía urge. Mónica, ha sido un placer, una recompensa escucharte. Lo que dices es muy cierto, lo que buscamos es acercar a los oyentes a tus letras. Soy una admiradora ferviente de la poesía de Mónica, de su discurrir en Instagram, que es maravilloso, síganla. Cada historia que postea Mónica es una historia. Te lleva, te hace un hilo, te genera una historia propia, te conecta, te hace pensar. Es increíble tener la posibilidad de hacer lectura, no solamente de su poesía, sino también de su devenir cotidiano, y yo creo que eso es lo más importante. Entonces, ha sido un placer, a todos los oyentes que están con nosotros acompañándonos hasta este momento, un honor tenerlos con nosotros. Gracias por acompañarnos siempre, literalmente, cada lunes de 7 a 9 teníamos pendientes dos programas. Bueno, hoy nos lucimos con Mónica Quintero Restrepo, que es una poetaza, una escritora maravillosa colombiana. Y no le vamos a decir lo que viene la próxima semana, que es una cosa total y absolutamente maravillosa, como todos los programas en Literalmente, Metropólica Radio Internacional. Y bueno, y me despido con último programa, con último poema, perdón, como es costumbre, y dice así: noté una mancha carmesí en mi costado, la observé esta tarde al verme al espejo. ¿Cuánto tiempo llevaría posada en mi espalda? ¿Qué otras huellas se han asentado en este recorrido espacial? No me conozco, exclamé expectante, no lo suficiente, no para alardear de los otros rastros de esta vida. No tanto, no siempre, no por ahora, no me conozco. Recorrí con mis manos los achaques de este cuerpo, esos que sobresalen. Me olvidé por un instante de los quehaceres apresurados del mundo, me sometí a mi juicio, me vi una y otra vez, me vi. Intenté reconocer, me di vueltas, me vi. Fijé mi atención en ese rostro que se traslucía en el espejo, en los ojos sollozantes, en el mensaje que transmitían. No me conozco, me repetí, y me hice eco en esta habitación solitaria. Literalmente, Metropólica Radio Internacional, hoy en compañía de Mónica Quintero Restrepo. Gracias, gracias Mónica. Un abrazo desde Villavicencio para todos los oyentes que nos están escuchando en todas partes del mundo. Un abrazo para todos ustedes de profunda admiración y gratitud. Dirección General, Metropólica Radio Internacional, este es su servidor Miguel Rico López. Nuestras licencias se encuentran publicadas en la página web Metropólica Radio Internacional. Le recordamos a nuestros oyentes que aún tenemos la posibilidad de conservar el canal completamente gratis haciendo sus donaciones a través de Metropólica Radio Internacional. Ustedes entran ahí, metropolicaradio.com, donar, y ya, con ello abonan y colaboran de alguna forma con Metropólica Radio. No nos vamos a vender, llevamos 11 años, no nos vamos a vender a ningún anunciante, porque, como decía un amigo, no somos prostitutas, ¿no? Entonces, gracias por haber estado con nosotros. Los voy a dejar con Delta Serenade de Duke Ellington y la famosa orquesta de Duke Ellington. Este es uno de los discos insignes y colección de Metropólica Radio Internacional. Nos vemos la próxima semana y literalmente. Gracias Marta en la conducción del programa y nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias a todos oyentes. Muy amables, un abrazo para todos. Gracias Mónica. Gracias. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Esta es Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. www.metropolicaradio.com.